sabiendo muy bien de qué lado de la mecha nos encontramos, siempre sabiendo muy bien de qué lado en la vereda vamos a estar parados, y es desde la vereda de la democracia, más allá de que hay cosas que a uno no le cierran, creo que hay que seguir apuntando a mejorar este sistema democrático, una forma de gobierno que siempre es posible de mejorar, y para mí por lo menos eso es innegociable, y por eso también lo traigo a este programa de música, de arte, de rock, porque sí, porque el arte es un posicionamiento político, el arte es una forma de incomodar, de interpelar a quien recibe esa expresión artística, y el rock no queda ajeno, el rock no puede ser ajeno, y por estos días estamos viendo muchos artistas de diferentes movidas musicales asentando posición, y me parece totalmente válido. Hay algo que no podemos negar y que tiene que ver con tratar de seguir viviendo en un país con más y mejor democracia. Así que por eso también a veces la elección de los temas y algunas cuestiones de algunos artistas, entre ellos lo que vamos a estar presentando hoy, recordando los 80 años de una militante, de una cantautora, productora, artista visual y que es un referente en la música internacional, sobre todo para las mujeres, sobre todo en esta mirada tratando de romper estructuras machistas, patriarcales, y reivindicar la figura de la mujer en el escenario, en el rock, en el blues, en el soul, en el funk, en donde sea. Y ella es Roberta Joan Anderson, más conocida como Joni Mitchell, que nació un 7 de noviembre de 1943, y hoy estamos celebrando sus 80 años de una gran artista que marcó muchísimo en el rock, el blues, el jazz, y que lo sigue haciendo. Todavía hoy lo sigue haciendo. Y disfrutamos de escuchar y disfrutamos de ver algunos temas remasterizados que aparecen por ahí, y que la verdad que una composición, una melodía hermosa. Así que comenzamos este viaje musical celebrando los 80 años de Joni Mitchell. ahí pasaba Johnny Mitchell junto a Neil Young y And the Stargators, un tema allá de 1972, en abril de 72 se grababa y aparecía en el volumen 3 de un disco de Johnny Mitchell y que está remasterizado, por eso también ese audio, pero siempre es muy, muy lindo volver a esa década del 60, 70, donde hay una composición musical que hasta el día de hoy sigue siendo la base para pensarnos y de la cual uno se nutre musicalmente. Y esto vuelvo a lo que planteo también en la introducción de este programa, esta metamorfosis que trata siempre de que hay una raíz. Tenemos unas raíces musicales que no las podemos negar, que sigue estando presente y que de alguna manera la música actual tiene que ver con ese diálogo, con ese pasado. Así que en ese sentido uno trata siempre como de traer algunas canciones y algunos artistas para recordar ese de dónde venimos. Y hablando de dónde venimos, se cumple un nuevo aniversario del pase a la inmortalidad de una gran cantora, de una gran cantante bluesera. Este es un tema que se graba allá hace mucho tiempo, en la década del 40. Ella es Memphis Minnie y bueno, quería traer también, así como uno celebra el natalicio, también recordar en ese pase a la inmortalidad de algunas artistas cuyas voz, uno la escucha y es asombroso lo que lograba y lo que podía hacer. Este es Memphis Minnie, este es un tema de 1941. Pasaba Lizzie Douglas, que nace en junio de 1897, Y es conocida como Memphis Minnie, una de las artistas blueseras más influyentes, que fue cantante y guitarrista también. Fallece en agosto de 1973, se cumplieron 50 años, y hasta los últimos días, todas las crónicas dicen que hasta los últimos días ella estuvo intentando tocar la guitarra porque tenía algunos problemas que le impedían, pero siempre estuvo con guitarra en mano y nos dejó un legado musical impresionante y muy, muy hermoso. Así que ahí recordamos 50 años del pase de la inmortalidad de una de las grandes voces del blues, de ese blues negro, bien de ahí abajo, bien de los suburbios, y que al escucharlo es muy, muy hermoso escuchar esa voz. Seguimos con más música, nos vamos para Monte Grande, nos vamos a escuchar una banda ahí que descubrí, la verdad que apareció no sé muy bien cómo, siempre lo digo, uno está a veces tratando de buscar, de encontrar, y bueno, me encontré con esta banda de Monte Grande, Soster, que se forma a principios del 2017, lo tiene a Lucas Godoy en la guitarra, Evelyn Borchichi en la voz y Marcelo Malvares en la batería. Luego se van a sumar Mariano Malvares en el bajo, Marco Salvatierra en guitarra y Enzo Camargo en los teclados. Y ahí comienzan a darle fuerza y a grabar su primer simple a fines del 2017. Y andan ahí dando vuelta, estuvieron en alguna que otra gira por algunas provincias, y que esperemos que pronto vuelvan a pisar la provincia de Córdoba. Mientras tanto, escuchamos un par de temas de esta muy buena banda de Monte Grande, que es Soster. Silencio, me sueles dejar. pasaba esta banda de Monte Grande, esto es Soster, una de las canciones ahí acompañado por el gran Walter Mesa, ese gran cantante que hoy tiene Orcas y que siempre es muy lindo disfrutar de su voz. De su timbre de voz. Así que pasaba Soster. Esperemos que en algún momento anden por estos lados. Ahí en las redes sociales tienen varios videos y varias canciones para disfrutar. Algunas grabaciones en vivo. Y me gustó. La verdad que disfruté mucho escuchar esta banda. De Monte Grande nos vamos para Neuquén, para escuchar a Baba Chaga, una banda de rock alternativo que se inicia en el 2014. Que tiene a Leo Godino en la guitarra, Tomás Martínez en batería, Carrupán Pablo en el bajo y Claudio Chávez en la voz. Influencia de diversos géneros, funk, rock clásico, stoner, psicodelia, grunge. Y bueno, hace esto con una letra con mucho contenido político-social y que la parte visual, los videos... Recomiendo, hay mucho laburo ahí. Esperemos que en algún momento vengan por estos lados, anden de gira para poder verlos en vivo y en directo. Esto es Baba Yaga de la ciudad de Neuquén. Suban el volumen y disfruten. Héroes de la noche mortal. Caminamos divergentes al umbral. Gran espías de tu sombra en la ciudad. Al cuidado de tu frágil caminar. Para que no caigas nunca de tu frágil caminar. Si se quiebran tus costillas, esa herida no cerrará. taciturno, loco de atar. Nunca en la noche y no respondes a dónde estás. Y no respondes a mi llamada. Yaga desde Neuquén, tienen un álbum que salió en el 2019 y después hay varios sencillos de EP. Hay uno que es lo último que sacaron, Héroe de Ciudad Oscura, que estuvimos escuchando y que la verdad que me gusta mucho cómo suena. Y les mando un abrazo enorme a la gente del sur, a la gente de Neuquén. Esperemos ya encontrarnos en algún momento para disfrutar en vivo y en directo de esto que en estudio suena muy bien y que espero verlo en algún momento en vivo y en directo. Desde ahí, desde Neuquén, nos vamos nuevamente para Capital Federal, porque viendo una publicación de un programa que hoy está en un canal de las redes sociales, de YouTube, pero que hacían, y no sé si cuando empezó ya lo seguía, pero no es que te sigo de cemento, pero Banda Soporte es un gran laburo que vienen haciendo con las bandas emergentes, estos dos changos que desde el año 2003, 2004, vienen haciendo un muy buen laburo de dar espacio, dar lugar a las bandas de abajo. Me encontré con una entrevista a Pamela Rodríguez. Claro, cuando la empiezo a escuchar, empiezo a ver, me acuerdo de Gasoleros, me acuerdo de quien fuese una de las caras y voces de ese programa de Canal 13, y que me gustó y fue muy grato saber que sigue cantando, que sigue arriba de los escenarios, que más allá de lo que fue tal vez ese momento de fama, de éxito, no sé cómo nombrarlo, sigue con esa esencia de una compositora, una cantora que estuvo trabajando y estuvo grabando junto con Rubén Rada, con el Bolsa González, con el Tano Marcielo, con Chucky de Ípola, y que con Miguel Talarita, y que es muy lindo lo que está haciendo, y en esto acá hay un tema que tomo de este programa, que es Banda Soporte, en esta entrevista que le hicieron en estos días, a principios de noviembre, y que la verdad que me gusta mucho cómo suena. Así que Pamela Rodríguez, ahí te encontré gracias a este programa, te volví a reencontrar, y qué bueno que uno no haya quedado atrapado en ese momento que fue de éxito, fama, vuelvo a plantear esto entre comillas y con signo de pregunta, y logró seguir su carrera de compositor y cantor. Así que ahí disfrutamos algo de Pamela Rodríguez. Mensajes a los que llama, y vos como si nada, tu cerebro estable, 2 minutos, todo cambia, inminente es mi nuevo reemplazo, tu próxima llamada. Querés o tenés sin censura la dulce locura y el vuelto con el precio, y ahora me querrás como a ninguna. Vas en serio, buscas siempre el último punto extremo. Yo tuviste lo que quisiste, cielo infierno lo tuviste, tuviste lo que quisiste, y está bueno. Ramiro Marín. Me perdí, me encontré, y en el pseudo rock de chicas nuevas yo me harté de reventarme. Puedes elegir matar el tiempo, no me queda la partida hacia una. Pamela Rodríguez, que estuvo en el programa, en el canal de TV de Banda Soporte, ahí que conducen el Tano Nieto y el Rulo Gómez, un programa que es del 2004 que está sonando, y la verdad que me gustó mucho lo que hacen, muy linda voz, muy buenas canciones, recomiendo que pasen, escuchen, si pueden escuchar las entrevistas, son muy buenos entrevistando estos dos changos, y recuperar y volver a traer a estas voces que en un momento pasaron por programas de televisión, pero que hoy siguen arriba de los escenarios componiendo, cantando y disfrutando mucho del rock y del blues. Ahí pasaba Pamela Rodríguez. Seguimos con más música y traigo ahora... no sé si forma parte del debate, para mí sí, para mí es parte del debate que se viene, y que es la utilización de la inteligencia artificial para crear arte, para hacer arte. La verdad que es muy raro esto que pasó con los Beatles, este nuevo tema que presentaron en estos días, donde se lo ve a un George Harrison y un John Lennon por medio de la inteligencia artificial volviendo a sonar, volviendo a cantar en algo que estuvieron de acuerdo todas las familias de los, además de los integrantes que están Paul y Ringo, además de ellos, las familias de George y John estuvieron de acuerdo con esto. Un tema, una maqueta que aparece de un tema muy viejo de los Beatles que había quedado como inédito, lo volvieron a pasar y a trabajar mucho junto con Peter Jackson, el cineasta neozelandés, con herramientas de la inteligencia artificial, y salió este tema. Un nuevo tema a 53 años de la separación de la banda originaria de Liverpool. A 53 años salió este tema, un nuevo tema de los Beatles. True. It's all because of you. Pasaba un nuevo tema de los Beatles, inédito, y la discusión y el debate estaba en esto de estar atravesado por la inteligencia artificial, por poder pensar si la inteligencia artificial puede llegar a crear arte, puede hacer arte, y de qué y qué límites vamos a estar tensionando y a veces rompiendo y a veces superando o no. La verdad que es bastante complejo y interesante la discusión sobre la inteligencia artificial. Hay algunos fundamentalistas de la creación artística que salieron con los tapones de punta contra esto. La verdad que para mí es algo que pongo entre signo de preguntas, si es arte. Creo que es parte de una discusión, de un debate que puede llegar a comenzar y que va a estar interesante pensarnos en ese contexto, porque sí, porque las tecnologías digitales vinieron para quedarse y porque la inteligencia artificial está. Y la inteligencia artificial, las computadoras, por lo menos por este tiempo, y creo que en mi generación, no creo que lleguemos a ver las computadoras no tienen sentimientos, los sentimientos los tenemos los humanos, y el arte es una forma de transmitir, de reflejar nuestros sentires. No sé si una máquina lo podrá hacer. Lo que sí es que en este caso la inteligencia artificial permitió recuperar una canción inédita de los Beatles y hoy la estamos disfrutando y suena muy bien. El debate está abierto, veremos hacia dónde corre todo esto. Hablando de estrenos, de corazones y de todo lo que uno puede llegar a pensar, quien presentó disco nuevo, un disco que ya venía presentando algunas canciones, las estuvimos pasando en este programa, es El Corazón de Patricio Rey, es Sky Bellinson, que sacó nuevo disco, publicó nuevo disco, Espejismos, me encantó, lo disfruté mucho, lo sigo escuchando. Algunos de los temas ya los estuvimos pasando, tanto La Trama Invisible, como Yo Soy la Máquina, lo estuvimos escuchando, lo estuvimos disfrutando. Ahora estos 10 temas, disfrutarlos todos juntos, es realmente esa guitarra de Sky, es eso, es un placer que para mí es hermoso. Así que vamos a escuchar uno de los temas, vamos a escuchar un fugaz resplandor del nuevo disco de Sky y los Fakires. Esto es el nuevo disco Espejismo. Qué lindo el flaco. Espero pronto verlo en vivo y en directo. Es muy probable que para fines de noviembre nos demos una vuelta por Villa María para ver al flaco Sky en vivo y en directo. Ahí pasaba Sky Bellinson, Sky y los Fakires, Espejismo, nuevo disco. Esto era un fugaz resplandor, una de las 10 canciones que conforman la última creación del corazón de Patricio Rey, del eterno peregrino de Sky Bellinson. Vamos a ver cómo suenan todos estos temas en vivo en breve. Intentaremos darnos una vuelta para escucharlo al flaco en vivo y en directo. Llegamos al final de este viaje, al cierre de este programa. Gracias por acompañarnos. Un hermoso viaje que comenzó celebrando nuevo natalicio de Joni Mitchell. Pasamos a recordar los 50 años del pase a la inmortalidad de esa gran cantante y guitarrista del blues negro, Memphis Minnie. Presentamos dos bandas, una de Monte Grande, que es Soster, y luego nos fuimos hacia Neuquén para escuchar a Baba Yaga. Recuperamos a Pamela Rodríguez, que estuvo en el programa de Banda Soporte, y ahí disfruté mucho escuchar esa entrevista y las canciones que está presentando. Y estuvimos también subiendo el volumen para volver a nuestras raíces, para escuchar ese tema nuevo, inédito de los Beatles, y cerramos con el corazón de Patricio Rey, con Sky Bellinson y su nuevo disco. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Nos estaremos encontrando en el próximo programa, que sea rock, blues, funk, soul y democracia, siempre. Abrazo grande, abrazo en un pogo seguro para todas, para todos, para todes. Abrazo de gol de campeones del mundo. Que tengan una excelente semana. You look so good, lying on your bed. Well, I asked you if you wanted, and you never mind. Yeah, such a wild and wild.